Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El recital poético Lagunas Mentales de varios poetas imbabureños se realizará el 28 de mayo a las 20:30 en el Bar Cultural Café Libro en Quito. Participarán recitando poemas propios y de autores latinoamericanos y universales los escritores Indira Gómez, Nelson Villacís, Yana Lema, Juan Suárez, Fernando Bonilla y Gabriela Ponce. Internacionales. París. La UNESCO exigió el cese inmediato de las hostilidades que amenazan estos días con destruir el sitio patrimonial Palmira en Siria. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, pidió a la comunidad internacional que haga cuanto esté a su alcance para proteger a las poblaciones civiles afectadas y salvaguardar este patrimonio cultural único en la humanidad. Situado al noreste de Damasco, en el desierto de Siria, el oasis de Palmira alberga las ruinas monumentales de una gran ciudad que no fue uno de los centros culturales más importantes de la antigüedad. Sometidas a la influencia de diversas civilizaciones, su arquitectura y sus artes fusionaron en los siglos I y II las técnicas greco-romanas con las tradiciones artísticas autóctonas y persas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.